historias y me hacen sentir humilde. Todos somos especiales, pero nadie es superior. No es difícil comprender una cosa tan sencilla. Renunciar a privilegios, yo no, pero es lo mejor. Opa, ¿qué tal estamos? Hey, saludos. Vamos a ver si ajustamos aquí. Saludos desde Irola Irratia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Asesino el Rock and Roll. Hoy lo vamos a dedicar a presentar el AVE Fest. Bueno, pues el AVE Fest, que se va a celebrar los días 5 y 6 de mayo, viernes y sábado, en Sastarca Gaztetxea de Portugalete. Y bueno, pues para hablar de todo esto, del cómo, cuándo, por qué y todo lo relacionado con este festival benéfico y animalista, vamos a decir, ¿no? Pues tenemos por aquí a Bicho y a Miki, que bueno, les conoceréis sobre todo porque son componentes y miembros de la banda de punk rock Shock de aquí de Bilbo. Y bueno, y luego también se dedican un poquito a este tipo de iniciativas y a mover todo este asunto, ¿no? Que chicos, os saludo ya, subo micros. Gabón. Muy buenas noches. Y bienvenidos, bienvenida, Miki también. Gracias. Nos falta Lucía, que iba a venir. Sí. Ha venido, pero no aquí. Bueno, eso ya va a quedar como anécdota, ¿no? Sí. Curiosa. Y nada, pues eso, que... Joder, que muy ilusionados, supongo, con retomar esta historia del AVE Fest, porque bueno, ya con la pandemia de por medio y tal, y como tantos y tantos eventos y cosas y planes y que se han quedado en el aire durante esos dos años, vosotros ya lo habéis retomado, y de qué manera, ¿no? Contarnos para empezar igual un poquito cómo surgió todo esto, porque qué edición es esta. La quinta edición ya. Sí. Yo recuerdo de estar en una de ellas en Udondo, el Gaztetxe Udondo, ya desaparecido tristemente. Sí. ¿Eso qué puede hacer? ¿4 o 5 años? Esa fue la... En Udondo lo hicimos 2 años. La tercera y cuarta edición fue, vale, en Udondo. Sí, fue la que tocaron Biznaga. Sí. Luego la primera fue en la Kelo y la segunda fue en Zorroza. Ajá. Entonces vamos cambiando de ocupas. Vamos ocupando ocupas. Pero te quiero decir, hubo continuidad de años, sí, hasta, sí, que ya vino lo del tema de la pandemia. Eso, ¿no? Es. Y en el 2019, cuando empezó todo este rollo, justo cuando íbamos a retomar, desalojaron Udondo y tuvimos que empezar a buscar otras alternativas. Ajá. Vale, ¿y cómo se os ocurrió? Bueno, yo, Bicho, tú siempre has estado un poquito volcado y vinculado a todo el tema animalista, de liberación animal, sí, y todas, sí, estas, sí, historias desde hace mil años, ¿no? Sí, sí. Pero ya quisiste dar un pasito más y hacer algo. ¿Cómo surgió el tema? ¿O? Sí, bueno, yo siempre he estado militando en colectivos, igual no todos específicamente animalistas, ¿no? Siempre en colectivos, empecé con colectivos anarquistas, luego incluyendo un poquito más la cultura punk en colectivos anarcopunks, y luego sí que empecé a derivarme un poquito más mi atención al movimiento animalista. Empecé a militar en algunos colectivos animalistas y actualmente no milito en ningún colectivo animalista, pero sí que decidimos entre unos amigos y unas amigas montar algo, ¿no? Porque veíamos ahí que pues nosotros teníamos contactos dentro del mundo de la música, dentro del mundo de los colectivos, del mundo de la cultura, ¿no? Tocábamos varios palos y pensamos que era bastante útil aunar todos estos esfuerzos y todos estos conocimientos que teníamos para darle un sentido, ¿no? Y el objetivo de todo esto era pues sacar dinero para los santuarios animales. Uh-huh. Que siempre están tan jodidos, ¿no? Claro, igual para la gente que no está tan puesta, ¿no?, en este tipo de historias, contarnos un poquillo qué es el, en este caso, el cómo es el santuario. Este año es el Paraíso de Nora. Eso, porque vais cambiando igual de... Sí. Siempre hemos preferido dar en cada edición el dinero a un solo santuario, porque es más impactante la cifra que reciben... Mm. de esta manera, porque al final si das 200 euros aquí, 200 euros allá, al final se queda un poquito claro. corto. Entonces, que vaya eso, la que, cosa es que, que tengan una buena inyección de... Sí, ¿no? sí. Sí, porque son proyectos que con 200 euros tampoco les solucionas mucho. Son proyectos que mensualmente tienen una cantidad de gastos de miles de euros que no... que con 200 euros tampoco les solucionas mucho, y en cambio si les hacen una inyección, no sé, solemos sacar entre 2.000 y 3.000 euros de beneficios de los festivales, que luego si quieres comentamos cómo funciona el festival, de dónde sacamos tanta pasta, porque claro, nadie cobra un duro, ni los organizadores, ni los que participan, ni los voluntarios que están en haciendo todos los turnos. Al final es todo... Entonces se sacan entre 2.000 y 3.000 pavos y van a un solo colectivo, a un solo santuario, y lo agradecen. La verdad es que se les soluciona bastante. Contarnos, se nos hace bastante duro elegir cuál, sí, siempre. Pero esperamos que estas jornadas duren tanto en el tiempo como para llegar alcanzar a todos, incluso los que están fuera del país. Contarnos un poquillo entonces cómo funcionan estos santuarios, o qué son realmente, a qué se dedican y qué labor es la que hacen en ese entorno de animalista. Normalmente son terrenos que han comprado entre, pueden ser individualidades o pueden ser colectivos, que se dedican a rescatar y cuidar de los animales, ¿no? que rescatan o que les van cediendo, ¿no? O que les van dejando en el santuario. Entonces, los gastos de veterinario, los gastos incluso de mantenimiento del recinto, porque tienen que ser recintos grandes, claro, no vas a coger 20 caballos, 3 cerdos y 4 jabalíes y meterlos en un piso. Claro. Necesitas un terreno bastante grande. El material de construcción. Alimentación, gastos de veterinario, porque claro, hay que hacerlo bien. Si lo haces bien, si no, no sirve para nada. Y son unos gastos brutales. Entonces pensamos que esta gente necesitaba, ¿no? O sea, todo el mundo necesita, todas las iniciativas necesitan, pero los santuarios sí que los veíamos bastante necesitados. Claro, ellos no tienen ningún tipo de subvención. Sí, yo creo que muchos de ellos están constituidos como ONGs y cosas de estas, pero claro, las subvenciones... Claro, no alcanza para... No alcanza para nada, y encima están puteadísimos siempre. Hay casos de santuarios animales que sus terrenos son colindantes a cotos de caza, imagínate. Los cazadores están todo el día puteándoles. Ya, claro. Entonces, sí. Todo el rato es una batalla constante, ¿no? Si los animales están jodidos en la sociedad, pues imagínate, todo lo que les llega a ellos es todo... Claro, están muy malas condiciones hasta que los vuelven a poner en condiciones, y luego tienes que darles una vida digna, ¿no? Tienes que cuidarles como se merecen. Los animales requieren muchísimo dinero. Si un perro o un gato, ¿no? Que es lo que más cercano tenemos nosotros aquí, los urbanitas, requiere un gasto, pues imagínate un caballo, una vaca. Claro, claro, sí. Joder, pues está bien, ¿no? Que saber todo esto, porque mucha gente se lo preguntará. Sí, me imagino. La verdad es que, por desgracia, igual la mayoría somos ajenos, ¿no? A todo este tipo de... Es interesante de historias, ¿no? Entonces, lo que hay atrás. Claro, era uno de los objetivos, ¿no? Sí. Buscar un poquito, mezclar el mundillo del que venimos nosotros, ¿no? Del punk y del anarquismo. Y no sé, y hacer ver, ¿no? Que existen otras realidades y otras iniciativas que también están ahí, que cuentan, ¿no? Pues para nosotros cuentan un montón y queríamos echarles esta mano. La verdad que, joder, con el pedazo de evento que habéis organizado en esta ocasión de 2 días, ¿nunca habíais hecho de 2 días o sí? Sí. Sí, de hecho, siempre es un poco una anécdota también, porque la única vez que hicimos 2 días... acabamos tan reventadas que dijimos nunca más, porque encima recaudamos el mismo dinero que solemos recaudar cuando hacemos un día. Entonces dijimos nunca más 2 días, y claro, después de la pandemia, ¿qué haces? 2 días, vuelves a lo grande y dices, madre mía. Y bueno, así que ya veremos qué tal. Sí, porque claro, la organización, somos 3 personas y las 3 personas tenemos que hacer todo. Luego sí que contamos con la colaboración de decenas de voluntarios. Igual tenemos entre, no sé, 30 y 40 voluntarios y voluntarias que nos ayudan a los turnos de barra, turnos de entrada, turnos de limpieza, turnos de cocina. Y luego, como te he comentado antes, ¿no? Las bandas que participan en todas las ediciones, todas las bandas que han participado han venido todas por los gastos. Claro. Incluso algunas no han querido ni los gastos, ¿no? Y bueno, incluso algunas han cedido. Días después nos llamaron diciendo, tenemos más dinero para vosotras. Sí. ¿Qué? Pues el merchandising que vendimos. Lo que vendieron del merchandising también, bueno, lo donaron. Increíble. Detallazos. Sí, no, bueno, alucinas, pues eso, alucinas. Sí, increíble. Bueno, que de todos modos, cada persona ayuda como puede. Sí. Y sí, lo claro, que sí que hacemos es siempre cubrir gastos. Eso seguro, sí, claro. Y... Porque nosotros también somos músicos, ¿no? Eso es. Claro, hombre, se entiende que... que en este caso, que vienen incluso bandas de Murcia, ¿eh? Que vienen de vienen la, las no sé si es Aren, no, creo Aren. Que es Aren, o Aren, Aren, Aren, Aren. Aren. Desde Murcia, sí. Que bueno, se apuntan a un bombardeo porque están tocando mucho por todo, sí, por sí, todo sí, el sí, estado sí. y tal. Pero bueno, que ha sido un puntazo, por ejemplo, poder ver a esa banda sí. punk, además con gente muy joven y con mucha actitud y tal, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Que vienen, creo que las más lejanas. Siempre buscamos un poquito la diversidad, ¿no? Intentamos, con la gente que conocemos nosotros, claro. O sea, llevamos muchos años en la música, entonces conocemos mucha gente y poco a poco vamos quemando todos los cartuchos. Entonces, conocemos gente, les vamos diciendo también para que colaboren y, bueno, pues hay gente que colabora, pues, encantada y hay otros pues que les cuesta un poco más, incluso te dicen que no les interesa y ya está, no pasa absolutamente nada. O sea, nosotros lo entendemos como músicos y músicas que somos, claro. Lo entendemos perfectamente. Nosotros hay muchas veces que nos dicen para tocar, nosotros... Cuando podemos tocamos y cuando no podemos no tocamos, no tenemos ningún problema. Somos, ¿no?, dueños de nuestro colectivo, de nuestro grupo musical y ya está. Y en este, en esta ocasión hemos tenido muchísima suerte. Muchísima suerte porque el... Habéis armado un cartel muy atractivo. La verdad es que... En todos los sentidos, vamos, o sea... ¡Qué bien! Sí, sí, sí. Lo que teníamos paralizado desde 2019, ¿no?, que se cortó ahí con la pandemia, era... pues lo del día... Eran dos grupos del día 5 y un grupo del día 6. Ah, y de repente nos hemos empezado a liar la manta, y pues eso, ¿no? Como somos gente que va a conciertos y estamos todo el día codeándonos con toda la calaña rockera, pues comentándole a uno, comentándole a otro, sí. Les coges con la guardia baja, ¡pa! Y así. Sí. Bueno, que yo creo que por grupos no será, porque yo estoy seguro que habría decenas de grupos dispuestos a lo que comentabas tú antes, ¿no? A colaborar con una iniciativa y con una historia como esta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pero bueno, que os ha quedado muy maqueado el cartel. Sí, muy bien. Y va a estar muy bien. Si queréis que empecemos escuchando, ya que hemos hablado de ellas, de Aren, de Murcia, estas tres chicas de Murcia que hacen un punk muy ochentero y con una. Qué ganas. Muy fresquito. Yo tengo muchas ganas de ver. Yo también. Porque me han sorprendido. Lo mismo que sorprendieron igual hace dos años o tal Tenso, ¿no? Los de Tenerife. Pues estas chicas también, yo creo que. Incluso Biznaga, cuando les trajimos, que tampoco les conocía mucha gente. También, ahora ya, claro, ahora ya te llenan estadios. Pero... Bueno, ahí en Madrid sí les conocían. De hecho, ha sido muy halagador que aceptaron. Sí. Claro. Y desde entonces somos muy buenos amigos. Cuando vienen aquí siempre vamos a verles. Sí, son buena gente. Bueno, todos los grupos en general que han participado en todas las ediciones, todos han portado súper bien. Sí, y vamos, nunca hemos tenido problemas con nadie. Nunca. Y bueno, mantenemos una relación súper cordial con todos y de mucha amistad. Sí. Eso también es bonito, ¿no? Hacerla que se creen lazos y igual para otras historias vosotros también. Además, yo valoro un montón. Este tipo de iniciativas, muchas veces cuando se lo comentas a un grupo, eso es un marrón. Es un marrón. Decirle a una persona... Es un compromiso. Sí, o sea... Vienes a tocar, no te pienso pagar nada. ¿Eh? ¿Cómo? A nosotras nos incomoda a veces, pero claro, es que nadie cobra nada y es para algo tan bonito, tan importante, bueno, importante para nosotros, pero cuidado, que mucha gente que accede no es ni vegana ni vegetariana, o sea, la mayoría de los... Entonces también es algo muy bonito ver que la gente tenga sensibilidad y quién sabe, igual... A raíz del festival. Claro, eso también nos iba a comentar, que puede ser un buen gancho para igual que haya gente que se interese por realmente y se involucre más, ¿no? La cuestión es crear siempre una forma de enseñar la realidad, lo que pasa atrás de lo que tú te comes. O sea, lo importante es eso, ¿no? O sea, que la realidad, lo que pasa. Venga, pues vamos a escuchar a Aren, que ellas tienen una maqueta de 5 canciones, creo que está publicada en cinta de cassette, como en los viejos tiempos. Como pero ya están anunciando vinilo, ¿eh? Sí, es verdad, algo había visto. Con el local. Algo había visto, sí. Y bueno, pues tienen grabadas esas 5 canciones en una cinta, y hay una canción que se titula Élite del Punk, a mí me gusta especialmente, y vamos a escucharlas a Aren desde Murcia, este trío... Que bueno, estarán el día 5, el viernes. El día 5, la primera jornada del viernes. Estarán allí descargando toda esta rabia punk. Ahí vamos con ellas. Pues ahí estamos. Bueno, pues ahí está, con esa contundencia juvenil de estas chicas de Murcia, Aren. Estarán el viernes día 5. Bueno, al margen de los conciertos, que cada día serán cuatro bandas las que pasen por el escenario, ojo, de también un sitio para mí estupendo, como es Astraca, el Gasteche de Portugalete. Sí, sí, sí. Que habéis también elegido, yo creo que un sitio ideal. Sí, sí, sí, sí. Además, que no sé si barajabais otras historias o... Sí, sí, siempre barajamos varios locales, ¿no? Y al final, viendo la capacidad que puede abordar cada uno de los locales que teníamos en mente, decidimos que este era igual el idóneo, ¿no? Y al final fuimos a la asamblea de Sastraca, nos dieron todas las facilidades del mundo y pues nada, para adelante con ellos y con ellas, que son, vamos, una gente maravillosa. Y nada, eso comentaba, que son cuatro grupos por día, pero al margen de las cuatro, o sea, de los grupos y tal, va a haber, sobre todo el sábado, ¿no? El sábado es cuando va a haber otras actividades, sí, desde la mañana, ¿no? Si quieres comentar un poquito, Bicho o Miki. Sí, pues que como te hemos comentado, somos tres personas las que organizamos esto y por motivos laborales el viernes no podemos, claro, hacer nada más. Entonces, en cuanto salimos del curro ya el viernes, empieza toda la mandanga. Y el sábado, ya que estamos más libres, sí que podemos meter más actividades, porque tenemos que supervisar todo, organizar todo, estar con todas las personas, ¿no? Todos los talleres. El viernes, como te digo, es solamente conciertos, entonces estaremos ahí a partir de las 5 de la tarde ya con las pruebas de sonido, recibiendo a los grupos y a la gente que van a hacer los turnos. Y luego ya el sábado empieza Miki, que es la que se encarga del Tattoo Circus, ¿no? Como está ella más cerca de todo... No pasa nada, ¿eh? De todo el mundillo del tatuaje y todo eso, ella es la que se encarga del Tattoo Circus. ¿Qué va a ser exactamente? Sí, el Tattoo Circus es lo que solemos llamar así, solemos llamarlo Tattoo Circus, lo organizamos siempre en los Ave Fest y suelen ser dos, tres tatuadoras, tatuadores que están desde más o menos 11 hasta 19 de la tarde. ¿No? Desde las 7. Sí, las 7, perdón, aquí en Italia decimos 19. Y nada, van a hacer como ¿cómo se puede decir? Un flash day. O sea, ellos están tatuando, puedes contactarlos directamente a sus Instagram o Facebook. Para ir ese día a hacerte tu cosita, ¿no? Sí, suelen ser. Es que no sé si se entiende. Como sketch, tattoo. Son piezas pequeñas que tienen expuestas en el momento, entonces tú puedes ir y elegir tu pieza y te la hacen al momento. Son piezas, muy pequeñitas, de 50, 60 euros, y dices, quiero esta, pum, te la hacen al momento, tarda media hora, una hora. Claro, para que sea algo dinámico y. Sí, eso es. Pero también está la opción de coger cita con uno de ellos, ¿no? Para hacerte una pieza distinta, que no sea tan pequeña o lo que sea. Ah, vale, algo no, pero en general es mejor, claro, que sean piezas pequeñas para que haya más, sí, posibilidad eso, de que más gente se pueda tatuar y suelen, sí, ser entre 50, 70, 80 hasta 120, depende, pero eso, que se mantengan en piezas pequeñas. También solemos publicar algún dibujo por si alguien quiere reservarlo. Y este año estarán con nosotras dos artistas que a mí me gustan mucho, que son Yera y Justa, que son del Northern Lights Tattoo, es un estudio de Algorta. ¿Y qué más decir? Son dos tatuadores muy jóvenes y que lo hacen súper bien, Sí, y además son estilos diferentes. Sí, se han ofrecido encantados y encantadas de participar y, nosotros encantadas sí. De tenerlos en el ABC. También muy interesante, sí, esto. Seguro que más de uno y de una se animan a... Sí, siempre. Además siempre, o sea, es que casualidad que las personas que participan son muy buenas tatuando, o sea... Sí. Las antiguas ediciones hemos tenido el honor también de tener a tatuadoras muy conocidas y todo. Ajá. Sí. Vale, y bueno, luego también hay más cositas que tienen que ver con el tema bailongo, ¿no? Sí, pues porque sí, también queremos dotar un poquito, ¿no? Toda la mañana de actividades para que la gente se vaya acercando. y en este caso hemos pensado que teníamos ya, ¿no?, desde hace mucho tiempo pensado, sí, en montar una clase del indie hop, ¿no?, de swing. Sí, porque estas personas siempre han tenido mucha predisposición, tienen mucha sensibilidad con el tema también de los animales, y aparte de ser amigas y amigos, son una escuela muy buena de Bilbao de swing, del indie hop, exactamente es el baile. Y además, también porque Bicho y yo bailamos desde hace muchos años ese baile. La gente está siempre, ¡ay, qué bien bailáis! ¡Ay, tenéis que enseñarnos dónde se baila eso! Pues toma. Pues ese día va a haber una clase abierta para todos los niveles. O sea, alguien que no sepa bailar con la cadera rígida, pues... Hombre, yo a ti, Pinky, claro que te hacía, pero a Bicho no le hacía yo tanto en esas movidas. Pues yo tampoco le hacía, pero se puse y encima le sale bien. Todo lo que sea rock and roll. Sí, sí, eso también, claro que sí. Eso es... Sí, sí, sí. Sí, bueno, joder, pues es curioso también. Sí, y además... Como va a ser una hora de baile y una hora luego de... O sea, una hora de clase y una hora luego de baile un poquito más abierto... De desmelenamiento. Sí, yo creo que... Baile social pone en el cartel, sí, ¿no? Sí, claro. Se llama, suele así, llamar, ¿no?, así. La gente que ya sabe bailar, le pones música y se pone a bailar y... Y los que no saben bailar también. Sí, por eso que digo que la gente que haya venido a la clase luego tiene la oportunidad de participar en el baile social con gente que ya baila y... Está guay, ¿no? Porque sí, hay seguramente los más puestos, los menos y los más entre comillas, iba a decir una palabra, bueno, torpes, sí, bueno, que no están tan acostumbrados su primera vez incluso, eso, ¿no? Eso. Hay gente con menos experiencia, y la cosa más bonita es romper siempre las barreras de la vergüenza, claro, es, ¿no? Al final es... Sí, yo creo que va a estar bien, una sesión vermú, te tomas dos vermús y luego ya se te quita toda la vergüenza. Sobre mediodía, 12:30, 1:30. De 12:30 a 1:30 es la clase y luego de 1:30 a 2:30 es el baile social. Eso es. Qué guay, bueno, Y esto será el sábado. Y mientras te haces un tatuaje y vuelves y te bebes otro vermut y luego bailas y luego. Bueno, que los que hagan viernes y sábado. Hay que ir con mucha energía y con buena disposición. Nosotros lo vamos a hacer. hay que hacerlo, sí o sí. Sí, eso. Ya podéis descansar la semana anterior. Sí, bueno, claro, aparte de lo que tú comentas, joder, que tenéis vuestros curros y tal. Claro. Y joder. Pero esto supongo que os da también un. Sí. Sabemos que luego vamos a acabar reventados, pero bueno, con gusto. Satisfechos. Sí. Vale. Volviendo un poquito a los grupos que van a tocar y eso, si tenía por aquí preparado algo de carne cruda, ajá, que son los cántabros, sí. Duros, fuertes, haciendo un punk rock pero con un toque bastante endurecido, ¿no? Y que en esta ocasión se llamarán Carne Cruda de Seitan. Eso es. Anda, mira, joder. No. En ese detalle no había yo recaído. Oye, mira, eso, bueno, sí, es curioso. Pero porque Carne Cruda, porque son... Sí, eso. Sí. Son oil. Bueno, oye, ya una banda que va para... Bueno, no, yo digo que son ya veteranos, porque llevan muchos años y tienen varios discos publicados. Sí. Y han ido creciendo con una convicción y ahora mismo es uno de los grupos que están pegando muy fuerte. Y nos alegramos, estatal, porque son muy buena gente. Nosotros hemos coincidido un par de veces con ellos y vamos, súper bien con ellos, súper bien. Sí. Muy bien. Pues Momentos de Gloria es una de las canciones que han publicado últimamente en un EP compartido con Yugular y así de rudo suena el asunto. Ahí están, Carne Cruda. ¡Vamos! Ya están. no, tremendo, ¿eh? Ahí están. Sí. Carne sí, cruda, sí, sí. Madre mía. Además, en directo suenan así también, ¿eh? Tiene un directo sí, potentísimo. Que luego lo que grabas hay que defenderlo. Eso es. Ya. Bueno, pues eso. Será uno de los platos fuertes de ese primera jornada, día 5, viernes, día 5 de mayo, en Sastraca Gaztetxea, en el AVE Fest, que estamos presentando aquí desde Irola Irratia, en compañía de Miki, de Bicho, y bueno, seguimos charlando un poco. Y de Lucía, aunque me... Lucía, espíritu. Lucía en espíritu. Espíritu santurcharra, que se quería empadronar allí. Madre mía. Pero bueno, comentabas eso, ¿no? Que claro, tanto curro que lleva esto y tanto... Pero sí, que sí, lo has comentado de un montón de gente voluntaria que se ha prestado a preparar toda la historia, bueno, a preparar, no, más bien a colaborar, ¿no? Sí. O sea, para nosotros son muchos meses de curro, para las personas que están voluntarias son muchas horas de curro, o es una jornada de mucho curro, mucho estrés, pero somos conscientes de que la gente que está en los santuarios, o sea, su vida es estrés, y su vida es curro, y su vida son fatigas, y pasarlo mal, y estar todo el día, porque viendo cómo sufren los animales tampoco es agradable, entonces... Claro. Lo que vamos a hacer nosotros no es nada comparable con lo que hacen ellos todos los días. Entonces... No, porque no es solo que bien, voy a despertarme y estoy con los animalitos. Claro, pues claro, no. Claro. A ver qué le pasa hoy al cerdo, a ver qué le pasa al gato, a ver qué me traen hoy, a ver qué me encuentro yo por ahí. Y cuando estás en ese mundo y les tienes, y tienes los santuarios de amigos en las redes, ves muchas historias. Las historias de cada animal, cuando se va un animal después de haber luchado y gastado mucho dinero para operaciones o lo que sea, medicamentos, y es duro al final, porque son amigos. ¿Y cuántos santuarios hay en todo el estado? Por suerte por un lado y por mala suerte por otro, hay bastantes. Sí, no sé, alrededor de 30... Unos 30 o así habrá. 30. ¿Aquí en Euskal Herria? Hay... Pues no sé si son 3, creo. Creo que son 3. Yo los confines ya me lío ya. Con los confines geográficos. ¿Y hay alguna comunidad o algún sitio que sea más sensible o que tenga más...? No, bueno, es por extensión. Por extensión, en la zona de Cataluña hay un montón. En Madrid también hay bastantes. Pero en Cataluña yo creo que hay sobre todo un montón. En el caso de que nos ocupa este año, ¿no? En la edición de este año, el Paraíso de Nora está en Tarragona. Eso, en Tarragona. Sí. Bueno, elegimos este santuario porque en el 2019 ya le habíamos elegido porque sufrieron un incendio. Entonces, claro, en cuanto un santuario sufre una pérdida económica de ese calibre, claro, para ellos es una desgracia. Sufrir un incendio... Bueno, que ahí estaba claro que había que ir a rescatarles, sí, en cierto sentido. Sí, comillas, sí, pero ¿no? Bueno, claro, es duro porque todos están jodidísimos, claro. Sí. Todos tienen déficit económico, entonces todos necesitan ayuda, pero un incendio igual es un poquito más grave, ¿no? Entonces, claro, echaríamos una mano ahí como pudiésemos, y como se paralizó en el 2019, pues les comentamos otra vez que retomábamos y, joder. Están muy contentos. Encantadas. Encantadas, sí. Cuando ven las publicaciones también es como... Sí. ¿Y qué te iba a decir? ¿La gente de a pie ya tiene conocimiento de estas historias? O pues es como todo, ¿no? Al final yo creo que tienes que tener cierta afinidad con ese mundillo, ¿no? Claro. Con esa sensibilidad, con esa... como quieras llamarlo, ¿no? Porque si no, no te enteras. Es lo mismo que el punk, ¿no? Si no tienes conocimiento, si no estás cerca del movimiento, pues no sabes bandas, no sabes nada. ¿Qué es el punk? Te dices, Corbuto, la polla, muy bien. Ajá. Ya te entiendo. No, sí, conoces a Aren. Que puede ser... Claro. Sí, que tú puedes ser muy amante de los animales, ¿no? Sí, en cierto claro. modo, pero no tienes igual ese... Sí, ¿no? Sí, que sí. Igual es... De hecho, mucha gente cree que... O sea, no sabe que es un santuario. Te dice, ah, sí, una... ¿Cómo se llaman los otros? Los de los gatos y los perros, Una protectora. Un refugio. Sí, un refugio, claro. Es que, bueno, en Italia ni te cuento. No saben que es un santuario. En general, las personas. Que también los hay, pero... Sí, sí, los hay. Los hay, sí, sí. Y nada, pero eso es que se conozcan las historias. Claro. Sí. ¿Y habéis notado igual, desde que empezasteis a organizar este tipo de eventos y tal, ¿no? Del ABFES y tal, que sí, que habéis recibido respuesta de gente que se ha interesado, que ha preguntado, que ha dicho Bueno, de hecho, cuando en las charlas de los años pasados ha acudido gente que no es vegana ni vegetariana, seguramente son... Después la gente la escuchas hablar y que... ¡Ay! Esto no lo había pensado nunca. O sea, luego tú en tu día a día acaba el festival y te olvidas, no ves las personas, solo las de tu entorno... No sabes, pero seguramente siempre es dejar una semilla, lo ¿no? Lo que hemos hablado antes, sí, que igual es una forma de concienciar un sí, poquito. O sea, nuestro objetivo es a saco encontrar dinero para los santuarios, pero realmente luego todo lo demás surge solo. Además, cada persona tiene su conciencia, su momento, o igual no lo tiene nunca, pero es un tema muy delicado también ese. O sea, nunca me ha gustado la cosa de forzar a nadie en este mundo. Entonces, ya una persona que se acerca a la B-Fest es porque le gustarán los animales. Entonces, desde ahí puede ser más o menos receptivo. Y ya está. Sí, sí, sí. Bueno. Y una cosita quería decir también, ya que hablábamos antes de las voluntarias y voluntarios. En este momento yo haría una petición, ya que estamos aquí, porque necesitamos aún gente dispuesta a turnos de cocina, que tenemos a dos maravillosas cocineras, pero solo son dos personcitas. Ajá. A lo largo de... Es muy importante comer bien, sí. Esos dos días. Sí. Siempre... Lo grupo, que hay que cuidarlos. Sí, siempre hemos tenido a mucha gente en cocina, pero este año, por lo que sea, es un poquito el talón de Aquiles. Entonces, estas dos personas se ocuparán de 30 personas al día, que son las personas que participan como grupos, como los voluntarios o los tatuadores y tatuadoras. Pero... lo que sería interesante es hacer, como siempre, también pinchos para que haya más, ¿cómo decir? Que haya comida por medio. Ya no solo para los grupos y tal, sino para todo el público en general, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. Entonces, nada, que sí. Bueno, que igual no ¿alguien sé se que, anima? Que tampoco me imagino que no hace falta unos requisitos para colaborar en cocina, ¿no? Igual para hacer alguna preparación o para echar una mano. Para montar. Efectivamente. Sí, es montar, sí, porque con estas dos personas son muy cocinillas y una de ellas es cocinera, entonces no habría problema. Pero eso, la ayuda práctica. Eso es. Sí. Mm. Si alguien se anima, encantadas. Seguro que sí. Yo creo que en estos días quedan dos semanas, más o menos. Dos sí, dos semanitas. Sí. Dos semanas. Dos findes. Sí, hemos dejado también, porque no nos da la vida, de buscar. La verdad que todas las voluntarias que han llegado en dos días. Sí, la verdad es que... Y luego nos hemos un poco relajado, pero sí que es importante dar también... un servicio de papeo rico. Hombre, claro, porque sí, si no, sí, es sí, luego sí, la cervecita sí. Solo, ¿eh? Que bueno, y no, supongo que no hace falta ni decir que los precios eran populares, muy popularísimos. Sí, bueno, son los de Sastraca. Y razonables para cualquiera, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eso también es muy importante, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, Sastraca tiene una política bastante estricta en cuanto a precios, ¿no? Porque los conciertos incluso a nosotros nos han permitido poner una entrada de 5 euros en los conciertos, pero normalmente es la voluntad. Porque es para lo que es. Y sí, los conciertos benéficos o lo que sea, ellos conocen el planteamiento del festival y han admitido que sí, que se puede poner una entrada fija, pero que normalmente es la voluntad, no te dejan poner una entrada. Si vas a montar un concierto musical solamente, no te dejan poner ¿Hay entrada. ¿Hay alguien que da menos de 5 euros en un benéfico? No sé, habrá de todo. Toma 2 euros. Eso, que la entrada va a ser 5 euros, no lo hemos comentado todavía. Uh-huh. 5 euros viernes, 5 euros sábado. Eso es. Que a mí me parece, vamos, lo que estás comentando es que me parece. Sí. De lujo. Vamos, es un regalo. Sí, sí, sí. Pero bueno, si alguien quiere donar más, que done más, ¿eh? Que el dinero no nos lo vamos a quedar nosotros, eso está claro. Eso, que. Y bueno, y el tema de entradas, ya, si queréis. Sí, bueno, si queréis lo comentamos ya, porque mañana ya mismo, ¿no? Sí, mañana ya van a estar en los puntos de venta. Si nos situamos en el viernes día 21, ya están las entradas a la venta. Eso es. Sí. Que se encarga Lucía de dejarlas en cada uno de los puntos de venta y se pueden conseguir tanto en la margen izquierda como en la margen derecha. En la margen izquierda estarán en Baracaldo en El Cuervo, estarán en Portugalete en El Pelotazo, estarán en... En Sestao también, en el taller de Pedro de la Osa, del guitarrista de Parabellum. Maravilloso. Y luego en la margen derecha estarán en La Espuela, en Bilbao, en el casco viejo. ¿Cómo que en la margen derecha? La Espuela. Está en el mar, está, en... está en la derecha. Bueno, como veo por aquí que en la República Independiente de Repélega hay un sitio que sí, se llama El Chiringuito. Adimusi, pero creo que Adimusi ha caído. Vale, vale. Lo veo por aquí, pone El Chiringuito y no sé muy bien a qué se refiere, pero bueno, así que bueno. Pero bueno, que tenéis varios sitios para conseguirlas. Sí, sí. Para conseguirlas físicamente, sí, las entradas. Sí. Que... Y si os pasáis un martes o un miércoles, encima os las doy yo. En La Espuela. En La Espuela. Estará ahí Miki repartiendo sonrisas, cervezas, calimochos y entradas. Bueno, ¿y a quién me va a decir alguna hostia? También. Pero bueno, en general para sonrisas. Hacer las reservas de los tatuajes incluso y de las clases de swing y eso, nada, solo tienen que escribir al festival, al mail, al abfest@gmail.com. Tenéis página de Facebook también, por cierto. Sí, Facebook, pues, Instagram. Sí, sí, sí. Eso sí. Lucía hace un trabajo maravilloso con las redes. Sí. Y se encarga de bombardear ahí constantemente. Claro. Y gracias a ella hemos conseguido tantos voluntarios. Sí, sí, en tan poco tiempo, claro. Vale, pues si os parece, volvemos sobre el cartel. Y tenía yo que. A ver, que tenía. Escuchamos a Charlie User y los ejemplares. Venga. Que también puede ser una de las bandas. Sí, sí. Bastante de. Bueno, al final todos los grupos han destacado. Si no es por una cosa por otra, sí, hay sí. variedad también sí, sí, dentro sí. del punk, del punk sí, rock, sí, de los, del hardcore, los ejemplares sí, más oscuros o más sí, sí. after sí. punk o como le quieras llamar. Sí, sí. Pues eso. No, para nosotros y para nosotras son bandas, vamos, de primerísimo orden. Mm. Bueno. Y encima, en este caso, por ejemplo, un amigo, el Charlie. Bueno, la mayoría de ellos. Son amigos. Sí, a excepción de dos bandas que no teníamos relación personal con ellas, el resto son todo amigos. Pero van a ser amigas nuestras, sí, también. Sí, esas dos que... enseguida van a ser amigas. Seguro. Entonces, mira, pues me había fijado en esta canción de Charlie User y los ejemplares de su último disco dentro de Nuestras Tinieblas, porque la canción se titula Gatos. Me parece una canción chula también, así que ahí estarán también ellos, Charlie User y los ejemplares, sonando ya. We'll be right back. Ahí estamos, temazo de Charlie User y los ejemplares, gatos. Los conciertos empiezan a partir de 7 o 8. 8. A partir de las 8. Puntuales. 8 puntuales para acabar a las 12 puntuales. Un apunte ya sobre lo del viernes. Nos faltaría la cuarta. Una de las cuatro bandas son Chulería Joder. Chulería Joder. Que de momento creo que yo sepa, no tienen nada grabado. No tienen nada todavía. Han dado unos cuantos conciertos, pero que es un bandón. Yo ya les he visto un par de veces. ¿Ah, sí? Sí. Es que yo soy muy fan de Irache. Hombre, pero ¿quién bueno, no? De Irache, de Alda, de Miriam la baterista. ¿Está Alda también? Claro. Está amigo. El Alda va a estar pluriempleado en todo el ABFS, sí, el pobre. Sí, pero este también es un no, este le va la marcha. Que se apunta, este le va la marcha. Se apunta ese también a todo y más, vamos. Y, se me olvidaba de Anchón de Arrasate, el guitarrista del cuarteto Chulería Joder, que va a sorprender seguro que a mucha peña, que todavía igual no les ha visto. Y a la espera de que graben algo, pues eso. Sí, sí. Pues serán, ya hemos escuchado un poquito. El cartel de. Ya estoy un poquito acelerando porque se nos va un poco el tiempo y tampoco que. Si nos enrollamos mucho. Eso. Ya. Sí. No, pero bien, ¿eh? Eso hemos venido, ¿no? Como se suele decir. El sábado día 6 de mayo, que eso, que la jornada es ya más intensa con todo lo que hemos comentado desde la mañana. Sí. Y que pues eso, que habrá también sitio para alguna distri. Sí, sí, hay sitio para, bueno, aparte del Tatu Circus, ¿no? Porque claro, Sastraca, para la gente que no haya estado allí, es gigantesco. Eso es, vamos, era un antiguo colegio de monjas, ¿no? El edificio tiene tres o cuatro plantas. Tiene, o sea, cuatro plantas con, yo qué sé, unas dos alas en cada una de las plantas, con tres o cuatro aulas en cada una de ellas. Bueno, es una pasada. Y el Tattoo Circus estará en la planta baja. La clase de swing estará en la zona de los conciertos. Como es por la mañana, no se solapan. Y luego las distris, el mercadillo, los pinchos. Incluso la exposición de fotografías también estarán en la zona del concierto. Eso, que va a haber una expo de fotos. Sí, sí, sí. Exposición de fotografías que son fotografías hechas por Lucía de Andrés, que es la tercera organizadora. Eso. Que es la tercera que falta aquí. Y que va a poner a disposición de la gente sus fotografías, que es una fotógrafa de la hostia. Tiene y que se mueve. Joyitas. Sí, seguro, sí, sí, seguro, sí, seguro. Son cosas que además son de hace. Sí. Décadas incluso. Ostras. Sí. Y bueno, entonces, las pondrá ahí a disposición de la gente. Bueno, están a la venta también. Sí. A la venta. Las pone a la venta para el festival, vamos. Sí. ¿Alguna charla también? Pues este año nos está costando encontrar cositas, entonces creo que ya no va a ser posible. Nos vamos a pillar los dedos. Pero bueno, siempre metemos alguna. Este año no hemos podido porque toda la gente a la que hemos contactado, pues no estaba por H o por B, pues no. En cualquier caso, vamos, el cartel es completísimo y. Sí, bueno. Sí. Siempre queremos dotarlo de contenido un poquito más político, pero bueno, este año pues no ha podido ser. Pues bueno, el siguiente seguro que. Bueno, que sí. Luego nunca se sabe, igual a última hora surge algo, pero bueno, en principio. Ya vamos muy, muy justos y muy justas. Vale, pues el sábado 6 de mayo, después de toda la jornada, de todo lo que hay, a las 8 otra vez, ya bueno, esto ya es el remate final. Empieza la batalla. Huracán Rose. Ya bastante conocidos a nivel local. Ahí también está Alda. Eso es. Madre mía, vale, y esto no lo sabía, me he perdido ya. Sí. Estarán Cero, al loro también con esta banda. Al loro. Porque, al lorito. Aparte de ser un grupazo, en conjunto, también cuentan con un histórico del punk. Del punk mundial. Por el Cherra, baterista de los míticos Rip. De Rip. ¡Hola! ¡Me has matado! Pues ya hemos tocado con Cero ya nosotros. Pero yo no sabía que él tocaba con. Sí. Sigo siendo extranjera a veces. Pues eso, ellos también tienen un disco publicado y tal. Está Ternura, una banda de las banda nuevas joven. Bandas de Bilbao. Siempre nos gusta meter bandas jóvenes para dar un poquito de visibilidad. Para sentirnos también. Más viejos también. Y viejas. También. Haciendo una cosa bastante. No sé, estuvieron aquí presentando su primera grabación y tal, no hace mucho. Y es una banda también interesante, ¿no? Con un mensaje bastante peculiar, ¿no? Dentro del mundillo del punk y del hardcore y del do it yourself. Creo que es una banda con una personalidad. No sé, tienen su puntito, ¿no? Con más personalidad. Un poquito de hardcore, ¿no? Para, porque nosotros como tendemos siempre al punk, ¿no? Igual hemos salido un poquito, yo qué sé, el viernes salimos un poquito de nuestra zona de confort con Charlie, ¿no? Un poquito más after, un poquito más así. Y el sábado salimos de nuestra zona de confort con ternura también. Eso. Bueno, zona de confort que sigue siendo todo... Sí, no, todo es... O sea, a todo, ¿no? A todo le damos. Lo dices a una persona normal y te dice, pero a mí me parece todo igual. Ya. Así que... Pero sí que igual destaca un poquito más, ¿no? Por su rapidez, incluso por... Sí. ¿No? Yo tengo muchas ganas también de ver a ternura. Sí. Eso es. Y bueno, luego está en cartel mucha gente, pues habrá dicho banda para rellenar. Yeah. Puede ser alguna sorpresa. Sí. O esto, no sé, parece coña y tal. No sé si o se llaman así. O se llaman banda para rellenar. Si queréis comentar. Pues no, son para Bellum. Eso. Son para Bellum, que van a dar un concierto cortito, ¿vale? No va a ser el set list completo, pero sí. Se ofrecieron a tocar pues unos 30 minutos largos y nada. Ya creo yo que va a ser alguno más. Sí, yo también creo que luego sí, se van a calentar. Claro. Sí. Joder, pues eso es ya. Y eso es la hostia. La guinda, ¿no? Eso es la hostia. Sí. Supongo que porque, ellos encantados también. O sea, nosotros somos conscientes de que, ¿no? Cuando hablas con gente que se mueve ya en otro tipo de circuitos, plantearles este tipo de cosas, si para grupos un poquito más no sé cómo decirlo, ¿no? Pues que tienen menos caché incluso, o que tienen la agenda menos apretada, les cuesta ceder, ¿no? A este tipo de iniciativas, grupos así, ¿no? Que en otras ediciones también hemos tenido, grupos de este calibre, ¿no? Que tienen ya sus fechas y acogidas, tienen la agenda muy apretada y que saquen una fecha para ti. Y que tienen también, oye. Ya es la hostia, ¿no? Décadas que tengan, que, de sí, que llevan tocando eones, tampoco les vamos a llamar viejos desde aquí, que llevan tocando un montón, que tienen el culo pelado de todo, ¿no? Y que, joder, y que digan, hostia, voy a tocar. Sí, yo creo que... Me parece que es la hostia, ¿no? Que ahí se demuestra realmente, ¿no? Sí. De qué madera están hechos, sí, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sí, bueno, que ellos ahora mismo se están recorriendo todo el estado presentando su último disco y tal, y no sé qué, cuál, pero bueno. Y guardan una fecha para tocar aquí y dices, joder, macho. Así que también hay que quitarse un poquito la chapela. Sí. Que lo mismo, ¿no? Que somos rencorosos para una cosa, también somos agradecidos para la otra. Así que, pues ahí está. Vamos a escuchar. Tenía por aquí algo de Cero. Ya que también hemos hablado un poco de ellos, no vamos a poder escuchar a todas las bandas, ya lo siento, más que nada por falta de tiempo. Pero bueno, yo creo que Cero. Creo que es un grupo que igual gente sí va a descubrir, ¿eh? Me gusta mucho este tema que se titula Como el Hierro. No sé si lo habéis oído o tal, pero. Hemos tocado varias veces con ellos y. Creo que puede ser una canción bastante destacada dentro de su disco. Así que así suenan Cero. Difíciles de situar o geográficamente, ¿no? Porque creo que están entre Araba, Guipúzcoa y tal, o un poco están, mezcla y pero los vascos y las vascas nacen donde le da la gana, así que. Pues mira, como el hierro. Cielo negro. estamos. El sonido de Cero, como el hierro. Buen tema de su. Y que hay que verles en directo, que es la hostia. Sí. Sí, sí. Esta banda también se lo está currando mucho. Leire te pone los pelos de punta. Leire es la jefaza. Sí, mucho, sí, no, sí. mucho nervio. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, el sábado. Pues no sé si podemos comentar alguna cosilla más que se nos haya quedado un poquito en el tintero. Creo que hemos hablado un poquito de todo. Me acaba de comunicar Lucía que hemos errado al decir que la edición fallida fue en el 19, fue en el 20. Ah, a ver, bastante. Bueno, claro, porque claro, la pandemia fue en el 20. Fue a partir de. Sí, sí, sí. Tenemos un cacao ya con las fechas. Yo creo aún tener 40 años. está bien. Sí, claro. Han sido. Nada, sobre todo agradecer no solamente a las bandas, ¿no? Que se dignan a venir, colaborar desinteresadamente, tocar sus temas. La gente que da los talleres, ¿no? Darles las gracias porque es gente que muchas veces están acostumbrados, tienen ya su dinámica, ¿no? Pues, Litter Harden, por ejemplo, tiene su clase, sus talleres, sus clases, sus de baile, el del de baile. Y no tiene ninguna necesidad de trasladar todo su equipo, ¿no? Las tatuadoras lo mismo, o sea, transportar todo el material, todo el equipo, montar un estudio prácticamente. Tatuar fuera de tu zona de confort, que es siempre mucho más incómodo, ¿no? Claro. Y joder, viene todo el mundo, la gente, los voluntarios que van a venir ese día, que van a hacer un turno de 2 horas, la gente. Sí, eso sí, intentamos que sean turnos de 2 horas. No quemarles para que repitan el año que viene. yo creo que está muy bien y, joder, y sin eso, que cualquiera que se quiera unir todavía. Sí. Yo insisto por lo de la cocina porque normalmente el papeo también hace que la gente dice, uy, qué bien ha comido, voy a volver, aunque solo los voluntarios y las voluntarias. Sí. Nada, darles las gracias a todos por el esfuerzo que han hecho y en apoyarnos, sobre todo en apoyarnos, porque es que sin ellos sería imposible. Solo, o sea, nosotros tenemos la idea, pero luego necesitamos, solo tenemos 6 brazos y 6 piernas. De hecho, cada vez que decimos vamos a hacer este año otra vez o volvemos a ello, decimos, o sea, mi sensación siempre es. Pero sí, somos 3 hormiguitas, ¿sabes? Pero luego siempre sale para adelante y es como, ¡buah, qué guapo! Sí, hombre, tener a toda esa gente, pues eso. Sí. Que mucha gente es desconocida, ¿eh? Mucha gente la conocemos en el momento que aparece, ¡ay, tú quién eres! No, yo soy María, que voy a hacer el turno de no sé qué, joder. Y la conoces en el momento, porque se ha puesto en contacto contigo por medio del mail, del Instagram o lo que sea. ¿Y gente, quiero hacer un turno? ¿Gente que venga de fuera o así? No tenemos conocimiento. No, otras adicciones sí, ¿eh? De repente ha aparecido gente, ahora vengo de Madrid y tal, hostia. Bueno, seguro que hay alguna sorpresa también. Seguro, ¿eh? Todos los años aparece alguien por ahí, no, vengo de no sé dónde, vengo de... Y dice, joder. Sí, además, este año es bastante cómodo porque está la boca del metro y mismamente Sí. Está bien comunicado, hombre. Sí, bien comunicado. Sin duda. O sea que eso tampoco es ningún. Vamos, todo va a fluir de maravilla, estoy seguro. Eso esperamos, dos días muy bonitos, claro que sí. Y si encima hace sol, no, ni te cuento. Eso. Pues nada, por mi parte, nada, que salga todo bien. Yo estaré los 2 días, vamos, es mi intención, disfrutando. A mí me mueve más, sabéis que me mueve más igual la música y lo que hemos hablado antes que eso, pero siempre está bien conocer. Un poquito más cosas y de todo este mundillo, ¿no? ¿Deberemos bailar? Igual descubres que eres un bailarino increíble. ¿Swing? ¿Bailando swing? Ya lo veo más complicado. Mira, el bicho que es un punky, mírale, lo tienes que ver, ¿eh? Sí. Pero bueno, pues eso, que salga todo muy bien. Y nada, 5 y 6 de mayo, tomad nota si no os habéis enterado. Eso es. Y cualquier cosa a la página de Facebook, Instagram o lo eso que es. En Instagram es Avefesti, en Facebook Ave... AVE Festival. Ah, ya para finalizar el programa, este espacio que hemos dedicado al AVE Fest, ya os tenéis que mojar vosotros y elegir entre Ternura o Huracán Rose, porque a Parabellum ya creo que les conoce todo el mundo. Les conocemos todos. Pues yo igual iría a lo más nuevo. Para Ternura. Que se conozca un poco más. Vamos a ver, sí. Pues... Ellas tienen también reciente publicado en cinta, al igual que Aren, que hemos escuchado antes, su primera demo, su primera grabación con 6 canciones. y se abre con eso y titula Bajo el trabajo. Me parece muy bien. Muy bien. Me parece un tema muy apropiado. Eso es. Para cerrar el programa de hoy. Y que vamos cerca del 1 de mayo, así que... Eso. Y con esto nos vamos. Es que ricasco Miki, es que ricasco Bicho. Es que ricasco a ti, Javi. Lucía, bueno, pues en otra estamos, ¿vale? Está aquí. Nos veremos allí. Y nada, pues a animar a todo el mundo que acuda y sin más. Adelante ABFest y que sea por muchos años. Y bienvenidas todas y todos. ¡Abajo el trabajo! Eso es. ¡Agur ABFest! ¡Agur! ¡Agur! We'll be right back.